Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Love me the stars, love me the day, love me for us, of course. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, radio de interés público. Hoy con algo más electrónico, pero con, también tiene synth pop, es un sonido conocido como dark wave, tiene también algunos sonidos post-punk realmente, y bueno, una agrupación bogotana que con el disco que estamos escuchando el día de hoy se da a conocer un poco más, no solo en Colombia, sino también en otros países latinoamericanos como Perú, donde también afianza algunas alianzas con algunos sellos, incluso graban no solo en CD, sino también en cassette, que es algo que viene rescatando mucho el mundo del post-punk, que también sigue muy vigente, que ha cogido fuerza, y hay una oleada muy grande en el mundo que renació el vinilo y hoy en día sigue como algo muy fuerte. Hay artistas, sobre todo lo he notado en el post-punk, que han vuelto al cassette. Escuchemos un poco más de Antiplups acá en Escena Indie. Yeah. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Power. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Du siehst mich nicht. El sonido de el álbum Platonic Perspectives de la agrupación Antiflux, hoy en Escena Indie. Y como el disco es algo extenso, pues más bien poca charla y más música. Simplemente reiterar que es una agrupación bogotana que nació en el 2016 y que se mueve en todo esto de la electrónica, pero con sonidos muy del synth pop, del dark wave, cold wave, algo que tiene mucho del post punk. Y se consideran góticos, se considera una agrupación gótica, pero no solo en su sonido, sino también en su performance. Agrupación del cartel del Eje Rock 2023 en Pereira. Yo los dejo para que escuchemos un poco más de Antiflux acá en Escena Indie. I live thinking like an ass, why it was. place of promise toes, I desire. And with a sigh I ask for peace in form of silence. Some things are born to never be. I want to tell something still new. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Intentar recuperar el mundo que... che se me escapo, preciso ya no puedo más. El monstruo de la tempestad que viste de mil trajes más me abraza entre su oscuridad. Propuestas diferentes, música alternativa.